para hacer un repaso entonces sobre algunos temas que nos interesan, especialmente en la zona serrana. Nos comunicamos con vos, Javier B. Sellares, precandidato a senador nacional de la lista Sumar, en el espacio de Juntos por el Cambio. La primera pregunta que tenemos para hacerte es, ¿cómo es desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los puntos críticos en la relación de nación y provincia? ¿Y qué caminos proponen desde tu lista para abordarlo? El punto más crítico de nación y provincia tiene que ver con todo lo que Córdoba le aporta al gobierno nacional y lo poco que vuelve. Córdoba le da con 4 departamentos solamente de la zona sur a la nación más de 1.100 millones de dólares en retenciones. Y lo que vuelve es bastante poco, comparado con esa cifra que te acabo de decir. Nosotros lo que planteamos es rediscutir esa ley de coparticipación, seguramente con algún tipo de fondo compensador que no perjudique a las otras provincias, que seguramente deben resignarle a Córdoba algunos puntos de coparticipación, que es lo que corresponde. Y si te dijeran qué le falta al Congreso, ¿qué propondrías? ¿Qué es lo que identificás que le falta, que le está faltando al Congreso Nacional? Le está faltando dirigencia nueva, comprometida, y con la convicción de querer cambiar realidades de Argentina pagando los costos electorales que tenga que pagar. La política tradicional no está dispuesta a asumir costos electorales, y si seguimos votando los mismos de siempre, los mismos nombres, las mismas caras, probablemente tengamos las mismas soluciones que hemos tenido estos años. Hacen falta gente nueva, con ideas nuevas, que conciba la política en forma diferente. Y si no podemos conseguir eso, probablemente tengamos las mismas soluciones que hemos tenido en los últimos años, en donde hemos votado a las mismas personas siempre y las cosas no han cambiado. Nos preocupa en la zona serrana especialmente cómo pensar el crecimiento poblacional y a la vez cómo proteger el ambiente. ¿Podés mencionar 2 proyectos concretos que impulsarías para abordar esta problemática? Sí, nosotros hemos planteado todo lo que tiene que ver con exenciones impositivas para todo lo que es relacionado con sectores turísticos y que obviamente se han visto muy damnificados durante la época de la pandemia, la parte gastronómica, la parte hotelera, la parte de cabañas, se han ido consumiendo capital de trabajo y de alguna manera hay que dejar que vuelvan a reconstituir ese capital de trabajo. Y lo otro, como planteado muy importante para tu zona, tiene que ver con el empleo joven, generar las condiciones para que el empleador, el pequeño y mediano empresario, vuelva a querer contratar gente, sobre todo gente joven. Y ahí lo que hemos planteado es la necesidad de que el Estado, con subsidios, se haga cargo de las cargas patronales de cada uno de los nuevos empleados que asumen su posibilidad de empezar a trabajar. ¿Y específicamente con respecto al cuidado del ambiente? Bueno, con respecto al cuidado del ambiente, en la lista está Paola Campitelli, que es secretaria de Cámara de Ciencias Agropecuarias. Ella ha desarrollado muchísimo de esos temas y tiene que ver, obviamente, con la preservación de todo lo que tiene que ver con flora y fauna. Córdoba necesita y probablemente tenga que replicarlo a nivel nacional una nueva ley de bosques que permita seguir protegiendo lo que tiene que ver con bosques nativos. Bueno, y con respecto a propuestas para mejorar la economía de la región, mencionaste ya algunas propuestas para el sector turístico. ¿Querés sumar alguna otra? No, me parece que es central para todo el tema de economía ver cómo combatimos la inflación. La inflación se combate si el gobierno nacional deja de emitir, y para eso hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Si podemos modificar la Carta Orgánica del Banco Central, podemos dejar que la maquinita pare de emitir moneda, probablemente podamos empezar a tener un principio de solución con la inflación. La última, Javier, con respecto a la salud y el abordaje de la pandemia, ¿qué propuestas impulsa tu lista? No hemos planteado una propuesta concreta, lo que sí hemos propuesto es que se abra una investigación muy amplia en cuanto a los errores cometidos por parte del gobierno nacional en el manejo de la pandemia. Nos parece que las vacunas llegaron a destiempo, al llegar a destiempo se han sucedido innumerables cantidades de muertes de argentinos. Me parece que por un sesgo ideológico se han comprometido el esquema de adquisición de vacunas. Me parece que eso es lo que hay que investigar fuertemente. Bueno, Javier B. Sellares, ¿pronuncio bien tu apellido? B. Sellares, sí, pero algunos me dicen B, no te preocupes, bueno, es B. Sellares. Javier B. Sellares, muchas gracias por estos minutos con CDM Noticias. No, gracias a vos, Violeta, muchísimo, un gusto enorme y saludo a toda la gente de tu ciudad.